¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Regresamos, se terminaron las vacaciones. Terminamos las vacaciones, estamos de vuelta, muy de vuelta. Un verdadero desastre para nosotros haber regresado, pero bueno, aquí estamos y la verdad es que la realidad a los golpes rápidamente nos hace olvidar de nuestras vacaciones para meternos en nuestras temáticas habituales, ¿no? Y nosotros habíamos planificado nuestras vacaciones con regreso el 31 de enero, el sábado, porque obviamente íbamos a ser parte de la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos que se llevó adelante el sábado al cumplirse 6 años del secuestro, la desaparición, y hoy sabemos desde hace poquito, desde hace algunos meses, la muerte de Luciano Nahuel Arruga. Uh-huh. En una marcha, un evento raro para lo que es la historia de Luciano, porque en general se hacían festivales, pero este año, como ya han explicado los familiares muchas veces, eligieron hacer una marcha. Uh-huh. e ir pasando por los diferentes lugares emblemáticos del caso de Luciano Arruga. Muchísima gente, cerca de 6.000 personas. Uh-huh. Que para una organización autónoma como es Familiares y Amigos de Luciano Arruga, realmente movilizar toda esa gente sin la ayuda de la difusión de los medios masivos es realmente muy alentador. Uh-huh. ¿No? Muchísima gente y muchísimas familias que lamentablemente denuncian casos muy parecidos a los de Luciano también, ¿no? Exacto. Este año pensábamos, cada año cuando se hace el festival por lo de Luciano, nos enteramos de casos nuevos, ¿no? Uh-huh. Y nos enteramos de casos que por ahí sucedieron a lo largo del año. Este año a mí por lo menos me llamó mucho la atención que, claro, lo que se armó fue como una red de difusión. Y no fuimos enterando de muchos más casos. Me parece que es como más visible la problemática del gatillo fácil, ¿no? Sí. De estas cosas que siempre tienen relación con la policía. Claro. Pero este año nos enteramos yo me enteré de muchos casos de los últimos días. Uh-huh. El caso de Fernando Leguizamón, que fue asesinado el 18 de diciembre en Ciudad Evita. El caso de Ismael Sosa, del que sí hablaron los medios. El chico que fue a ver a la renga en Córdoba. Uh-huh. y el caso de Franco Zárate el 23 de enero en Mataderos. Uh-huh. A manos de este kiosquero hijo de puta que tenía un arma, del que vamos a hablar con algunos amigos y con el primo de Franco, que nos están acompañando aquí. Uh-huh. Y ahora los vamos a presentar en un ratito. Yo lo que quería decir para comenzar es lo siguiente: no es casualidad que nos pase esto a nosotros y a todos los que asistimos a las marchas por Luciano. Digo, no es casualidad que los familiares vayan allí a contar lo que les sucede, ¿no? Ese evento y los familiares de Luciano Arruga en particular, los familiares y amigos de Luciano, se han convertido en un espacio aglutinador, ¿no? En un espacio de confianza para los familiares que ven que ellos han logrado con mucho esfuerzo saltar el cerco mediático, que hoy buena parte de la población sepa quién es Luciano Arruga, cosa que sucede desde hace bastante poco tiempo, aun cuando el hecho de Luciano sucedió hace 6 años. Y hay una cosa de confianza, de escucharla a Vanessa. Ahí nosotros lo contamos durante la transmisión, hubo un cambio en el momento de lo que fue la actividad, porque la actividad iba a ser al modo de los scratches de hijos cuando no había justicia por el genocidio en la Argentina, ir de estación en estación a parar en los puntos, y en esos puntos Vanessa iba a leer. Pero cuando comenzó la marcha, Vanessa agarró el micrófono y empezó a hablarle a los vecinos. Para quienes no vivieron los scratches, la intencionalidad de los scratches que organizaba Hijos cuando no había justicia era cuando detectaban algún milico viviendo su vida normalmente en los barrios, lo que hacían era ir a alertar a los vecinos de que ahí vivía un genocida. Entonces era todo un trayecto para alertar a los vecinos de que los genocidas vivían, que el genocida vivía allí. Bueno, esto fue lo que hizo Vanessa, ya no mostrando un genocida, sino contando la historia de Luciano y contando que a Luciano lo habían intentado obligar a robar, para robarle a esos comerciantes que salían a las puertas y escuchaban, o que salían a los balcones de sus casas, la gente que vivía ahí, y también escuchaba. Y para mí eso fue un contraste muy fuerte, porque quienes participamos de las actividades que hacen los familiares en lo que va a ser ahora el Espacio para la Memoria, el ex destacamento, allí también en Loma del Mirador, hemos visto como muchas veces los vecinos lo resisten porque se creyeron esta cosa de que a Luciano lo habían matado porque estaba choreando o alguna historia por el estilo, ¿no? Entonces, ver ese contraste y ver cómo ahora había muchos vecinos que le prestaban atención a Vanessa, nos llamó poderosamente la atención y nos alegró además. Y en ese trayecto con el sol que nos, bueno, a mí me dejó la pelada destrozada, alguien le acercó un pañuelo a Vanessa y Vanessa se puso un pañuelo en la cabeza. Y yo digo que eso es lo que le faltaba a Vanessa Orieta para convertirse en un emblema de la lucha de hoy, de estos casos de represión, de violencia institucional, o en los casos como el que vamos a charlar en un ratito con los chicos, el caso de Franco Zárate, donde uno supone que la policía no participó, pero de alguna manera sí participa, para que haya impunidad y para que estos casos sucedan en la calle. Supuestamente esto fue una cosa de esquina, de barrio, y sin embargo, estas cosas no deberían suceder si la policía cumpliera su rol efectivamente y no estuviera cubriendo o siendo parte de los hechos delictivos. Así que bueno, vamos a transcurrir el programa de hoy girando alrededor de estas cosas, y lo recibimos de vuelta a Braulio Domínguez, que también estuvo de vacaciones. Las vacaciones de él son más largas, estuvo todo el mes el tipo, después nos va a contar cómo hace para poder irse un mes de vacaciones, pero ya está ahí al poder de la consola y nos da el ok para que sigamos. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Como bien decía Euge, nos enteramos de la muerte de Franco Zárate, del asesinato de Franco Zárate, el sábado, cuando alguien se acercó al micrófono que circula en esas circunstancias para que familiares de otros casos puedan contarlo. Nos llamó la atención muchas cosas cuando contaron el caso de Franco. Obviamente la cercanía, esto ocurrió muy cerca de esta radio, en el barrio de Mataderos, pero además la situación, ¿no? Cuando la persona que tomó el micrófono, que es un amigo de los chicos, contó la situación, que ahora, por si no te enteraste todavía, ellos van a contar. Estamos con Mayer Zárate, que es el primo de Franco Zárate, con Iber Mamani y con Brian Ayavir, que son amigos, y hay más chicos y chicas que vinieron a acompañarlos, pero ellos tres nos van a ayudar a contar esta historia que terminó en la muerte de Franco. Mayer, gracias por venir, por estar acá en un momento muy fresco. Esto ocurrió el viernes a la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos. Gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, a grandes rasgos, bueno, esto ocurrió el día 23, uh-huh, viernes 23, promediando la 1:30, 1:45 de la mañana. Bueno, en esta instancia deciden mi tío Elvis y mi primo Franco, bueno, fallecido, y mi hermano. Se dirigen con el auto a comprar el kiosco, se acercan y se baja del auto Franco y Aldo. Uh-huh. Antes estaba otro cliente comprando. Cuando se retira de comprar, se acercan y le quieren vender el producto al doble de precio del que había les había vendido al anterior, uh-huh, cliente. Bueno, es ahí donde surge la discusión, ¿no? Claro, es hasta, claro, porque ahí él había escuchado cuánto se lo habían cobrado a... Claro, imagínate que vos estás atrás y estás esperando que el otro termine de hacer la compra y bueno. Claro, que fue a comprar unas cervezas. Claro, gaseosa y cerveza, sí, exactamente. Y bueno, entonces le cobran puntualmente 40 pesos, 40, más de 40 pesos, claro. Y claro, cada envase, lo propio también la gaseosa. Y lo mismo, desconcertado porque cuál era el motivo, no sé. Bueno, empieza la discusión y terminan haciéndose un cruce de palabras, de puteadas, uh-huh, ¿no? A todo esto, sin tener éxito con la compra, deciden retirarse para ir a hacer la compra a otro lugar. Entonces es en esa instancia cuando sube al auto Franco, cierra la puerta, y sube al auto Aldo cerrando la puerta. Ahí es cuando sale el dueño del kiosquero, se acerca al auto y le propicia una trompada en la nariz, en la boca, y es ahí cuando Aldo sale del auto de atrás para calmarlo. Ya en ese momento se había percatado de que estaba armado, uh-huh, ¿no? Tal fuerza habrá sido la trompada que lo dejó aturdido, entre que está reaccionando, ve su mano con sangre y bueno, como un reflejo, una respuesta a esa agresión, sale de auto para abalanzársele. Uh-huh. Es ahí cuando directamente le efectuó el disparo en el pecho. Cae desvanecido, impactando con el suelo, y bueno, a todo esto se baja mi tío entre el grito y el pío de auxilio, de ambulancia. El kiosquero lo que hace es, sale una señora, y entiendo que debe ser o bien la esposa, no sé quién, pero se meten y se cierran. Uh-huh. Decide alzarlo a Franco para llevarlo al Santo Gianni. Cuando llega al Santo Gianni, entra a guardia y bueno, y directamente le comunican que ya había fallecido. Después del desgarro, el dolor, el grito de ese momento, bueno, decide ya ir a hacer la denuncia correspondiente. Entre que llega al hospital, el que os quiero hábilmente se dirige a la comisaría para hacer la denuncia por robo. Bueno, en el momento que le comunican el fallecimiento, después del desgarro, decide ir a la comisaría para hacer la denuncia correspondiente. Se le acerca a un oficial y le dice, vení conmigo, llévame al lugar del hecho y después vamos a la comisaría. Bueno, mi tío en ese momento, bueno, perfecto, bueno, accede y se mete al patrullero. Porque estaba yendo a su auto para ir al lugar, claro, para ir a la comisaría. Pero claro, no, dice, no, venía el patrullero y yo, bueno, mi tío accede, se mete el patrullero y nunca terminan yendo al lugar del hecho. Lo único que llegan a la comisaría y, bueno, le dije, bueno, pero ¿qué pasó? No íbamos a ir, no, bueno, está bien. Llegan a la comisaría también, entendiendo que les va a tomar la agresión, que o van a hacer la claro, denuncia, no, claro, para nada. No solamente no le toman la denuncia, sino que directamente lo detienen, les ponen las esposas y lo meten a la celda, ¿no? Uh-huh. Porque este hombre los acusa de haber, sí, de haber, sí, intentado, pero, robar. Sí, pero independientemente que de esa versión, tomar de la declaración es un derecho constitucional, es el proceso habitual que tienen, ¿no? Tener, uh-huh, efectuar los policías o por parte de la comisaría. Y bueno, del mismo modo también queda mi hermano, porque después se acerca, porque él se había dirigido a la casa para avisarle a mi tía, y después recién fue, ¿no? O sea, termina Franco muerto y los dos o tres personas. Dos. Las otras dos personas detenidas. Detenidas, uh-huh, puntualmente detenidas. Y el mismo día ahí lo llevan a la unidad, al Palacio de Justicia, ahí en la Valle y Talcahuano. Uh-huh. Sí, a la calle de tribunales. Exactamente. Igual nefasto. Y bueno, entonces ya más o menos nadie entendía nada. Había entre el llanto, el dolor y demás. Él se va, el vecino se va. Yo llego a las 4 de la mañana. Hasta ese momento yo no sabía que era él, pero veo una persona que se va caminando a su casa. O sea, pasa. Que después me termino enterando que es el asesino. Uh-huh. Hasta entonces yo necesitaba saber qué pasaba con mi hermano, qué estaba. Y te puedo asegurar que no sabía. Incluso pensé que estaban adentro hasta declarando tanto. Y ya me parecía. Y no me querían informar. Hasta entonces no sabía cómo qué es lo que estaban queriendo hacer la policía. Bueno, claro, todo esto se hace el velorio el día sábado, el domingo el entierro. El abogado se presenta y nada, y después nos enteramos que sigue libre. Tu hermano y Aldo, tu tío, ¿siguen detenidos? No, ya no, porque bueno, el mismo viernes al mediodía el abogado presenta la excarcelación. Uh-huh. Y lo terminan soltando el día sábado a las 6 de la mañana. Pero sí están con una causa todavía. Están sin una causa, estamos esperando. La, sí, causa es por robo, por intento de robo. Por robo, sí, exactamente. Intento de robo, pero no hay ningún, o sea, no hay ninguna, no le encontraron. Primero no tenía armas, uh-huh, no le encontraron armas. Tampoco le encontraron que lo que robó, no nada, no tiene nada. Claro. Simplemente fue es como que hicieron tiempo para tratar de armar todo. Es lo que nos sentimos nosotros. Es una apreciación personal, ¿no? Después todo se remitirá. Sí, la causa avanzará. Así contado es terrible, ¿no? Y a la vez, yo lo que digo es, uno podría creerles o no creerles a los chicos. Pero la realidad es que estos casos son tan frecuentes, ¿no? Nosotros nos hemos pasado buena parte del año pasado contando causas armadas de gente que se comió 2 o 3 años de prisión por causas armadas, inventadas de robo, que la verdad es que resulta sencillo creerles si uno está en la calle y ve el accionar de la policía, ¿no? Pero claro, hay que esperar a que la justicia determine. Ustedes son de integrantes de la comunidad boliviana. Sí. Y ligan, o sea, en la discusión hubo alguna referencia que vaya por ese lado. A ver, Iber o Brian, si nos pueden contar. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Primero, vos sos Iber Mamani. Iber Mamani. Quería recalcar lo que había dicho Mayer, que como vos decías, sí hubo un cruce de palabras, de insultos xenófobos. Ahí fue cuando empezó ya la discusión. La respuesta del kiosquero fue cuando, mirá, te la vendo, si no querés 40 pesos, anda bolita, anda a comprar otro lado, Liz. ¿Entendés? Y es más, agradecer que te estoy vendiendo. Uh-huh. Ya con esa insulto y prepotencia xenófoba, cómo se comporta el kiosquero. Y bueno, Aldo es una persona que no se va a dejar, entonces reacciona. Aclaremos que el kiosquero estaba tras su kiosco, enrejado, y él declara, es más, declara que ellos le habían golpeado. En un momento hubo agresión de ellos hacia el kiosquero. Entonces, cuando ellos se retiran, es que cuando se suben al coche, porque el coche tenía, aclaremos que tenía la ventana del auto baja. Entonces, como el Aldo sabe defenderse, porque hay muchas personas que somos, los bolivianos somos muy, hay muchos, son muy sumisos, son muy humildes. Entonces, por miedo y por también saben cómo es la policía, los trata a ellos en la comunidad, entonces prefieren irse, pero Aldo no. Aldo es un chico que también no se va a dejar, se crió acá y la verdad cree en que las cosas van a cambiar. Entonces le devuelve las palabras también con respeto, ¿no? O sea, le dice racista, yo estoy en mi tierra, así que yo puedo andar por donde yo quiera. Entonces el tipo se queda medio caliente, esto del que el tipo le que Aldo le responda de esa manera, como diciendo que mira, encima responden estos, ¿entendés? Y entonces quedó caliente. Entonces cuando él se va para el auto, el tipo es ahí cuando sale del kiosco, y como la ventana de Franco estaba baja, entonces directamente le propicia los golpes a Franco. Aclaremos que Franco tenía 19 años, era un chico que recién había terminado el colegio el año pasado, en el comercial 32, este año se iba a anotar a la UTN para estudiar de sistemas. Y bueno, volviendo al tema, entonces fue ahí, fue esa agresión verbal, fue la calentura del kiosquero este, de que este bolita me respondió. Entonces directamente Franco, la reacción que cualquier persona, creo que cuando uno le están pegando va a reaccionar. Obviamente. Entonces se abre la puerta del auto para reaccionar y el tipo directamente saca la pistola y le pega un tiro en el pecho. Uh-huh. Y después de esto se mete a su casa, y aclaremos que Aldo me contaba a mí puntual que el tipo se entra a su casa cuando sale la esposa, se entra cagándose la risa. Como que diciendo, a ver... Como vanagloriándose lo que claro, había hecho. Claro, ¿me entendés? Y bueno, entonces, después de eso, también la mentira de la policía cuando les dicen que van a llevarle a la comisaría a hacer la denuncia, sí. Nada, directamente los agarran, los meten presos, sin, la verdad, sin tomarles el testimonio, la declaración, bueno, eso... Esa es una de las cosas que más me da bronca, ¿no? Como boliviano viviendo acá en Argentina. Iber, perdóname. Sí. Cuando el tipo este, el kiosquero, le dispara, ¿después entra riéndose a su casa? Sí. ¿Esto fue...? Esto me lo contó directamente Aldo, que sí, la esposa sale y chabón agarre como que festejando lo que hizo. O sea, después de haber visto que el chico caía al piso muerto, ¿se reía? Ahora, bueno, justamente me haces acordar, el día viernes al mediodía, cuando el abogado ya esto como todo rápido pide, solicita la excarcelación, lo ve entrando al tipo, de hecho, bueno, hace la aclaración, se juntan los dos, y el abogado nos hace mención justamente eso, que como que, no sé si ganando risa, pero haciendo un gesto de impunidad, mucha impunidad, como que tuviese toda la seguridad que esto era así, y puntualmente lo que él está diciendo, lo que nos contó la abogada en ese momento, es lo que nos levantó mucha bronca y hizo que también nos movilizáramos dentro del poco tiempo que teníamos, y eso, bueno, prácticamente eso. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algunas marchas ya? Sí. Hola, buenas tardes. Brian Ayavir, un gusto. Soy el primo de Franco. Bueno, después de todo esto, lo que pasó, yo me enteré recién el viernes a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, cuando me llamaron. No lo podía creer. Uh-huh. Después, con todo esto, salí del trabajo, fui directamente a la casa de mi tía para saber si era cierto, porque no lo creía. Bueno, en primera instancia me contaron cierta información, cómo fue la cosa, pero lo que yo quería era ver a mi primo, uh-huh, al que falleció. Y después, lo que hicimos fue el sábado, cuando el sábado de la mañana salió mi tío y mi otro primo que estaban en la cárcel, no nos importó nada, no tomamos en cuenta nada del tema de este señor, este asesino. Lo primero que hicimos... En preocuparnos en primera instancia fue en velar el cuerpo el sábado, después el domingo el entierro, y después el domingo a la tarde, cuando estaban todos los familiares reunidos, habló mi primo Aldo, que estuvo en el hecho, y aclareció, contó cómo fueron las cosas. Contó bien cómo fue todo. Cómo fueron las cosas. Después, en ese momento, con tanta bronca e indignación de saber que el abogado nos contó que este señor, después de declarar, había salido riéndose, eso nos movilizó más para decirnos, no, ¿cómo puede ser? Porque una persona después de matar a alguien se tiene que quedar con, ¿qué hice? Algo, sí, al menos algún gesto de arrepentimiento. Claro, ¿no? Me mandé algo. Bueno, lo que hicimos fue, tuvimos poco tiempo. El domingo a la tarde nos organizamos con todos los primos, los familiares, amigos. Fuimos a las radios de la colectividad para difundir la información y qué es lo que pasó, cómo pasó. El lunes también a la mañanita y después a la tarde para reunirnos y escrachar el lugar, que fue en el kiosco que queda en Bragado y Basualdo, justo en la esquina. Pintamos el lugar, escrachamos el lugar, le teníamos huevo. Después nuestra idea era sacar información, imprimimos unos folletos para tener una breve información para decirle a los vecinos repartidos que nos digan cómo es este sujeto, qué es lo que venía, porque nosotros sospechamos desde un principio, si la policía comete estas irregularidades, como no, por lo menos no tomar la declaración, entonces algo pasa acá. Entonces los vecinos por su propia cuenta se acercaban y diciendo qué pasó, le partimos el folleto. Nosotros nos organizamos por cada persona qué tarea iba a hacer. Otro era imprimir los folletos, otros tenían que hablar, otros se iban a escrachar el lugar, otros cortamos la avenida y el lugar. Nos dividimos en dos grupos. Fuimos recaudando información, cómo es este sujeto. Nos dijeron después que tenía 3-4 autos que estaban estacionados ahí. Nuestra idea era escrachar el lugar y hacer una manifestación pacífica. Después de todo esto, pintamos el auto y todo. Un grupo que era de la colectividad boliviana, pero que se sumó, rompió el auto, los vidrios. Después los paramos porque dijimos que no, los que estamos organizando dijimos, esto es una protesta pacífica, pero nosotros queríamos, el ego que teníamos en la garganta diciendo no. Nosotros también teníamos la bronca, pero paren, porque esto también le puede perjudicar a nuestro tío y a nuestro primo, claro. Porque ellos están imputados también. Bueno, después de todo lo que pasó el lunes, recuperamos información, todo eso. Ese viernes de esa semana también iniciamos otra manifestación, pero esta vez en la comisaría 42, que queda en Lisandro La Torre y Directorio. Para decir, repudiar el mal accionar de la policía. Yo pensaba recién, cuando ustedes hacen el relato con respecto a la policía, y les pregunto por ahí a los tres, al que quiere responder, ¿qué pensaban antes de la policía? ¿Confiaban en la institución policial antes de todo esto? Mira, yo me acerqué 3 horas después que hizo que pasó el hecho, y mira, a mí, yo mismo cuando me acerco a la comisaría, te hago más o menos, te voy a tratar de graficar cómo era el escenario. Los que están acá seguramente son de la zona, conocen la comisaría. Yo entro y en la hay una habitación, una pieza con un vidrio, ahí estaba el asesino sentado, y bueno, imagino que haciendo su declaración. Pero yo no vi en ningún momento a mi hermano ni a mi tío, al papá del fallecido. Claro. Dije, bueno, debe haber otra oficina por ahí que están declarando algo. No, nada. Me acercaba otra vez, me decía, no, toma asiento, quédate ahí y yo te voy a llamar. Bueno, yo sigo esperando. Yo la tenía a mi tía tirada en el piso, arrodillada, llorando a no dar más. Bueno, trato de darle un poquito de agua y yo sigo adentro para informarme. Esto es a las 4 de la mañana. Cuando voy, pido otra vez que se acerque alguien a explicarme algo, y no me acerca. Bueno, yo sigo. Me siento en la silla y hago así, mirando hacia arriba, y cierro los ojos. Y lo primero que digo, no me digas, por favor, no me digas lo que estoy pensando, que no sea lo que estoy pensando. Tal cual. Terminan siendo ellos los imputados. Y me acerco otra vez, por favor. Y le empiezo. Y bueno, ahí recién me ahí atiende. Caíste en la cuenta de todo. Claro, ahí caí todo y me dice, no, pero tu primo, Franco, están imputados, esto, cualquier cosa. Pero explícame, no, Es todo, se va a remitir todo al juzgado. Vos, si querés hablar, anda al juzgado, acá no. Pero, bueno, pero ¿por qué si sabés que lo acaban de matar a mi primo? ¿No? Y no, no, simplemente se excusaban, se desligaban, derivando todo, delegando todo al juzgado. No, con el juzgado, con el juzgado y con el juzgado. Acá no, no, nosotros no tenemos nada de, que, más que decirte. Bueno, a eso es que desde ese momento ya me di cuenta que sí. Yo por lo menos de ese momento ya había una realidad, porque no, después ya en el juzgado ya no, me termino enterando que no, nunca le tomaron la declaración. Es más, no solamente no le tomaron la declaración, sino que cuando ellos dicen, la comisaría dice que no, el juez es, nosotros no hacemos nada, simplemente hacemos todo lo que el juez nos diga. Pero creo que todos sabemos, el primer funcionario es el policía, porque el juez no va a estar nunca en todos los hechos. Hay muchos delitos, claro, que hace el juez, nunca va a estar en todos los hechos. Uh-huh. Entonces es el policía es el que tiene que hacer el sumario, o por lo menos es el primer instrumento que surge de cualquier hecho delictivo. Es si vos no le informás, si en el sumario vos no pones tal cual fueron las cosas, después es más obvio, difícil dar la vuelta. Es obvio que el juez, porque me dice, no, el juez nunca me ordenó detenerlo. El juez, pero cómo, no sé, es la primera vez que pasa, que no, qué raro que no lo hayan detenido, porque siempre pasa que por más que dispare, que haya sido delito de defensa, termina detenido, pero no sé por qué. Uh-huh. Pero cómo querés esperar que el juez ordene la detención si vos no le informaste como tal. Es más, creo, hasta puedo decir que nunca le informaron el domicilio. Uh-huh. Le informaron simplemente del robo, pero nunca le informaron el homicidio. Claro. Claro. Chicos, queríamos que nos acompañaran en un programa que nosotros veníamos pensando que, si bien iba a transitar por cuestiones ligadas al gatillo fácil o a la participación policial en muertes, cosa que tratamos habitualmente en nuestra radio y la gente que nos está escuchando en otros puntos del país a través de las radios comunitarias que nos escuchan, que nos permiten ser escuchados en otras provincias, saben que esto que están contando ustedes, uno les puede cambiar nombres y apellidos, y que la cuestión queda repetida, queda como calcada, ¿no? Pero cuando surgió la posibilidad de invitarlos y que ustedes vinieran, nos pareció que estaba bien cambiar el eje del programa que veníamos pensando y que ustedes pudieran decir lo suyo. Sepan que estamos, que la radio, digo, más allá de que estemos en el barrio, nosotros no somos una radio barrial, en tanto salimos por internet y por un montón de radios en todo el país, pero sepan que sí, lo que les pasa a ustedes, nosotros lo contamos muchas otras veces, de diferente, pueden cambiar algunos matices, pero la historia es más o menos la misma, así que estamos acá para que nos vayan contando cómo va el proceso de organización. ¿Ustedes tienen el nombre de la persona que asesinó a Franco? El nombre del asesino es Pelagio Ximénez. Uh-huh. Bueno, después tengo entendido por también otros vecinos que tiene otros comercios por la zona, además de este, de Basualdo y Bragado, tiene otros por la zona, así que bueno, esto también se va a encargar. Y una cosa que hay que decir, sobre todo para los que nos están escuchando en otras provincias, pero también para los que son porteños, aquí hay una, rige una veda que impide vender alcohol después de las 22. Mm. La verdad es que todos muchas veces vamos a kioscos de todos los barrios a comprar, y esos kioscos solo pueden estar abiertos con protección policial, porque está claro, uno se da cuenta que kiosco vende alcohol y cuál no, el que tiene cola es porque vende alcohol, ¿no? Y así como lo sabemos todos, más allá de que, insisto, que todos vayamos a comprar, también es cierto que hay una ley que lo prohíbe y que la policía garantiza con unos mangos que ese lugar pueda actuar ilegalmente y que nosotros podamos ir a comprar. Hay algo que está mal, o la ley de veda, que ayuda a que la policía tenga más caja, o la imposibilidad de vender, digamos, hay algo que está mal. La cuestión es que esa ley lo que permite es que la policía tenga más caja y que algunos de estos comerciantes, no todos por supuesto, se sientan impunes porque son amigos de la policía para hacer, por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Algo más que crean que no puede, que no pueden irse sin haber dicho tal cosa? No, el aporte de justo lo que había dicho ella, si se sentían seguros con la policía. Yo no, yo la verdad, antes, claro, antes la pregunta esa, no, yo lo vivo desde chico. creo que la policía desde chico a mí, por el hecho de, por no decir portación de cara, esa persecución que hay hacia cualquier persona, ¿no? Sos morocho, tenés esta pinta o te vestís así, entonces ya es como que de alguna manera te persiguen. Yo personalmente lo he vivido cuando iba al colegio, me han detenido, me han apuntado con un arma cuando tenía 14 años, iba a gimnasia con un compañero, nos apuntaron con un arma pensando que éramos delincuentes porque éramos morochos, teníamos pelo corto. De hecho, personalmente viví un hecho con la policía que me sucedió justamente el año pasado. Con mi hermano fuimos a ver un partido que jugaba Holanda y Costa Rica. Terminamos de ver el partido, nos íbamos para mi casa. Esto es alrededor de las 10 de la noche, cruzando General Paz, cruzando Rivadavia y General Paz. Nos detienen y directamente, aclaro, ¿no?, que mi hermano tiene un coche, que se puede decir un coche muy bueno. Entonces nos detienen y diciendo, ¿qué hacen de estos dos negros con este auto? Ustedes son chorros. Entonces directamente no nos piden ni papeles ni documentos, directamente nos bajan del auto y nos empiezan a golpear y a querer poner las esposas. Entonces yo reacciono y digo, pará, ¿por qué me pones las esposas? ¿Por qué me tenés? Y me empiezan a golpear, entonces en que me defiendo, me empiezan a golpear más, me tiran al piso, y me sigo defendiendo, un policía se cae al piso, me empiezo a pelear con él en el piso, y entre cinco me empiezan a patear. Llegué al punto que me llegaron a poner las esposas, me pisaron la cabeza en el piso, y me insultaban con insultos xenófobos y yo también les respondía porque no me voy a callar. Y me seguían pegando hasta que llegó al punto que me desmayé. Me rompieron la nariz, me rompieron la boca y en el transcurso ese yo me desmayé. Y mi hermano me cuenta que pasó como una hora que nos tenían en el piso, no llamaron a nadie, se quedaron ellos, vinieron otros dos oficiales fuera de estos que nos habían golpeado y lo levantan a mi hermano y le preguntan qué sucedió. Y mi hermano le dice, mirá, nos detuvieron, no nos pidieron ni papeles, nada, directamente nos empezaron a agredir. Bueno, mostrame los papeles del auto, mostrame los documentos. Mi hermano le mostró mi documento, el de él, los papeles del auto, que él era el dueño del coche. Le dijimos, revisa el auto, el coche no tiene nada. Y bueno, el policía le dijo a mi hermano, mirá, flaco, tenés de dos. O te haces o los hacemos boleta o te vas con tu hermano, vos elegís. ¿Qué opción elegís? ¿Lo hacemos boleta o agarrás y te llevas tu hermano y aquí no pasó nada? Entonces mi hermano, por el miedo, me levanta del piso, yo desmayado, me mete al auto y nos vamos para mi casa. Y mi hermano, con el miedo, con mis papás tampoco querían hacer la denuncia porque eran policías. Esto sucedió con los policías de la comisaría 42 de Liniers. Y entonces... 44. Sí. Y entonces con mi hermano yo estaba golpeado. Durante una semana no podía caminar, entonces mi hermano fue el que se movió y fue a Comodoro Py, no quería la comisaría, fue a Comodoro Py a realizar la denuncia y mi hermano aclarándole, mirá que al frente está el bingo de Ciudadela, que hay cámaras que justamente dan ahí y que pidan y que vean que esto sucedió, hubo gente que vio, testigos, y es como que no lo escucharon, dijeron sí, claro. Sí, y bueno, hasta hoy en día no recibimos respuesta de parte de la justicia, ¿no? Y estos policías siguen rondando por ahí. No, quería aclarar eso, más que todo, que me había sucedido a mí. Está muy bien, está muy bien. Chicos, gracias por habernos visitado. Sabemos que son momentos en los que el dolor es fuerte, pero a la vez ustedes empiezan a darse cuenta de que es importante salir a hablar, sí. y a contar. Les agradecemos mucho que nos hayan visitado, los esperamos cuando tengan algo para contarnos. El Facebook es Justicia por Franco Zárate. Justicia por Franco Zárate, asesinado en una discusión tonta, podría decirse, impunemente, en un kiosco del barrio de Mataderos. Estas cosas pasan habitualmente en tu barrio, seguramente. Así que agradecemos a Mayer Zárate, a Brian Ayavir, que son primos de Franco, y a Iber Mamani, amigo, y a las chicas y los chicos que los acompañaron por haberse venido hasta aquí a contarnos esta historia. Esperamos justicia y seguramente si la pelean en la calle, uh-huh, va a haber justicia. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A la vuelta, perdón, Braulio, a la vuelta vas a escuchar una noticia, una historia esperanzadora, casi un cuentito, que llamamos a la protagonista para ver si es cierto el cuentito que nos contaron. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión y me esperaron en Río Gallegos con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez. Y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, las famosas casitas de Río Gallegos, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. Bueno, Euge, nos han contado una historia que nos resultó interesante para reflejar en nuestro programa y que tiene que ver con un lugar, un espacio físico de Chilecito, La Rioja, donde, digo, según me cuentan, y ahora vamos a corroborar charlando con Laura Riquelme si es así como me lo contaron. Yo cuento lo que me contaron. Una casa que fue un prostíbulo durante mucho tiempo en Chilecito, en La Rioja, con lo que implica en cualquier parte del país un prostíbulo, pero en algunas provincias del NOA, es mucho más potente la cuestión de la trata de personas como tal, abiertamente, ¿no? No está esta discusión de prostitución elegida o prostitución no elegida que a veces tenemos en otros lugares, sino que allí la trata de personas, es evidente, aún en estos espacios que están abiertos a la calle, digamos, ¿no? Y que ese lugar hoy se convirtió en una especie de centro cultural que se llama la Casita Libertad. Es así, es un cuentito hermoso y yo quiero corroborar que sea una realidad y lo vamos a hacer con Laura Riquelme, así que nos vamos para La Rioja, para Chilecito y charlamos con ella. Laura, bienvenida, aquí estamos María Eugenia Otero y Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. ¿Cómo andás? Bueno, ¿es así este cuentito que me contaron, es así? La verdad que sí. Bueno, ¿qué? Te cuento que es una casa antigua que antes de ser prostíbulo ha sido boliche un par de años y terminó en eso, ¿no? Uh-huh. Un prostíbulo. Sí. La casa quedó abandonada. ¿Cuántos años fue un prostíbulo? Bastante. Mira, yo no tengo cálculos precisos, pero dejó de funcionar como hace 5 años más o menos. Uh-huh. Y yo calculo que entre 7 años. Ajá. Ha sido prostíbulo. Sí. Esta casita, tiene su dueño, ¿no? Y ha estado abandonado desde que se ha cerrado el prostíbulo, nunca más funcionó nada. Uh-huh. Por una necesidad física con unas compañeras que de hacer actividades culturales, yo me contacté con el dueño y se lo pedí forma de préstamo, ¿no? A través de un comodato, él me lo ha prestado. Uh-huh. Al principio nosotros es como que, bueno, era un espacio, ¿no?, para realizar todas aquellas actividades que no podíamos hacerlas porque no teníamos un espacio físico, pero cuando empezamos a hablar con los vecinos, ahí nos dimos cuenta de que no era solamente un espacio, era mucho más, porque la verdad que los vecinos tenían hasta ganas de tirarla abajo a la casa, porque tenían miedo de que vuelvan a entrar, como por ahí se veía algunas cosas que, como bien dijiste, más allá de esto del trabajo sexual, que no está en discusión, es todo lo otro que trae, por ejemplo, tiroteos en la calle, amenazas a vecinos. Había vecinos que estaban con custodia policial porque estaban amenazados de que le iban a quitar la hija. Y bueno, así, hubo personas muertas también allá adentro. ¿Y los vecinos tenían miedo de que la casa abierta volviera a traer al prostíbulo? Sí, sí, sí. La casa se cerró cuando se hicieron todos los operativos de Marita Verón, ajá, acá en La Rioja. Sí. Y se sacaron todas los prostíbulos dentro de la ciudad y se los ha llevado a las afueras. No es que se cerraron, sino que las llevaron a los pueblos que están más lejos de la ciudad. Ajá, los trasladaron a un lugar donde fueran menos visibles. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, acá se hizo allanamiento por Marita. Uh-huh. En ningún diario sale nada, pero yo sé por amigos periodistas de que se hicieron exclusivamente buscando a la Marita. Porque había una de las rutas, pero en ningún lado dice eso, ¿no? Laura, ¿había algún dato de que Marita Verón había pasado por ahí? Eso es lo que yo digo, no hay algo que nosotros podamos decir sí. Pero vos sabés que ese lugar se allanó buscando... Sí. Según lo que a mí me contaron es que se iba a hacer el procedimiento, pero en todo ese tiempo de espera, desde que el juez dé la orden y todo eso, ya se sabía, uh-huh, que iba a ser allanado. Ajá. Entonces, durante ese tiempo es el tiempo que se da para que saquen. Para, ¿no?, que saquen a todas las chicas que no están ahí por su voluntad, sí. Bueno, exactamente. ¿Y qué es? Por ahí, sí, uno piensa, no es tan así, pero yo te digo, me ha pasado algo ahora hace unos días, porque estábamos pintando un mural, y pasa una chica y me dice, qué bueno que estén pintando y le cambien la cara a esta casa, porque a mí me hace muy mal, me dice, y uh-huh, vive en el barrio. Y yo le digo, pero ¿qué es lo que le pasa? Y me dice, yo me escapé por esa ventana. Ay, corazón. Uh-huh. Imagínate. Y claro, me dice, hace nueve años que yo estuve, me trajeron engañada y estuve una semana solamente y bueno, me levantaron la reja y pude salir. Uh-huh. Es muy triste, es muy doloroso. El espacio adentro se siente. Eso te iba a preguntar, ¿qué sentían ustedes con este pasado que seguramente debe tener alguna...? Sí, con decirte que todavía, bueno, nosotros hemos sacado un montón de cosas, ¿no? Mucha basura, muchísima. Hay ropa interior colgada, hay pedazos de media fina atada en las columnas. Es una casa muy antigua de adobe, tiene una parte de bloques y otro de adobe. Uh-huh. Los techos están cayendo, hay unos techos que no se pueden ni entrar y nosotros estamos como resistiendo mucho ahí porque no tenemos recursos, ¿no? Es autogestivo, nos mantenemos con ferias que hacemos y bueno, podemos más o menos mantenerla a la casita y tratar de desde ahí hacer talleres y actividades culturales. ¿Qué actividades se llevan adelante ahora en la casita? Y ahora en la casita que estamos, ¿no?, con el aniversario, porque justo empezamos un 8 de febrero con un encuentro de candombe el año pasado. Y este, o sea, que año cumplen un año. Exactamente. Uh-huh. Este año vamos a hacer otro encuentro de candombe que consiste en que el sábado, este sábado 7, vamos a hacer una corpachada, vamos a hacer una llamada, uh-huh, dentro del barrio, y el domingo es la llamada en un topamiento que son fiestas rituales de la chaya, ¿no?, riojana. Uh-huh. Y nosotros llevamos todos los tambores de candombe y hacemos la llamada. Uh-huh. Bueno, eso es una de las actividades, pero estamos ahí también con ciclos de cine, estamos también organizando una muestra permanente con convocatoria de artistas locales que donen, están donando obras para organizar una muestra permanente. Y bueno, otro proyecto es terminar de organizar la biblioteca con nombre, con un concurso literario. Y bueno, así estamos muy de a poquito, despacito, con los pocos recursos que tenemos, pero estamos caminando. ¿Y han pensado, con esta situación que me decías que te pasó en la semana con esta chica, en la posibilidad de que también ese lugar se convierta, para algunas chicas que hayan podido pasar por allí, en un espacio reconvertido? Esa es la idea. Esa es la idea. De poder transformar, ¿no?, una realidad oscura, fea para muchas personas, en poder transformarla en algo positivo y de enseñanza. Uh-huh. También nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de la memoria, ¿no?, de no olvidar lo que pasó ahí, de no olvidar lo que les pasó a esas chicas. Uh-huh. Estamos en proceso, pero somos como muy pocos y con muy bajos recursos. Claro. Entonces nos cuesta muchísimo, porque además nosotros, obviamente, todos tenemos trabajo, familia, ¿no?, y todo esto lo hacemos en nuestro tiempo disponible, y bueno, es muy difícil para nosotros, pero cada vez que voy descubriendo algo como esta experiencia, es lo que nos fortalece más para seguir adelante. Uh-huh. Y para que también tengamos esa esperanza de que podemos transformar realidades a través de expresión, a través del arte. Uh-huh. Y bueno, también trabajamos mucho sobre la identidad. Siempre apuntamos a una identidad latinoamericana, una identidad indígena, que acá en nuestro pueblo ha sido terrible el sometimiento y el genocidio cultural que, uh-huh, hubo. Entonces nosotros estamos tratando de rescatar eso. Qué loco, ¿no?, que pensaba cuando te escuchaba hablar de la identidad y que ustedes quieran rescatar la identidad cuando una mujer entra a un prostíbulo para ser sometida a la esclavitud, lo primero que se le quita es la identidad, ¿no? Exactamente. Lo primero que te dejan sin ella es justamente quién sos, cuál es tu nombre, de dónde venís. Sí. Qué bueno que puedan darlo vuelta, ¿no? ¿Ustedes esperaban encontrarse con todo esto cuando arrancó el proyecto? ¿Pensaban que iba a tener tanta profundidad? La verdad que no. No, no. No. Porque no, tu relato pareciera como que, bueno, nos metimos y de repente empezás a entrar a algo re profundo, ¿no? Exactamente, porque yo vivo en este barrio. Uh-huh. Y yo fui testigo de eso. O sea, de niña, yo pasaba y veía a las chicas ahí sacando un brazo por la reja y esas cosas. Y yo veía la casa ahora, y yo decía, qué pena, tan grande la casa que se está cayendo, que no haya nada, y acá en el barrio no hay nada, se podría arreglar y hacer actividades y cosas, y bueno, y desde ahí, pero cuando uno empieza a hablar con la gente vecina o con la gente que se vio involucrada, uh-huh, de alguna forma, además de las sensaciones adentro de la casa, que eso te va despertando y te va haciendo ver que en realidad no es solo un espacio, sino es mucho más profundo. Uh-huh. ¿Cuál es la dirección de la Casita Libertad, Laura? Emilio Uniken y Rivadavia, está justo en una esquina. Emilio Uniken y Rivadavia, ¿en el barrio? Los Sarmientos. Los Sarmientos. Bueno, cuando volvamos para ese lugar que nos recibió también, donde estuvimos haciendo programa de radio allí con las amigas de la FM del Mirador, en este programa en el que tanto hablamos de Chilecito y de Famatina por estar en lucha contra la megaminería, charlado contigo para contar esta historia que nos habían contado casi como un cuentito que nos parecía increíble de creer, nos ha reconfortado. Cuando volvamos por allí nos pegaremos una vuelta, por ahora lo hacemos a través de la radio. Te mandamos un beso grande y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por contactarse y bueno, van a ser bienvenidos cuando gusten. Dale, un abrazo. Un beso. Grande. Era Laura Riquelme, de la Casita Libertad en Chilecito, La Rioja. Bueno, no nos vamos, Euge, estamos medio pasaditos. Nos vamos y nos vamos. De la muerte de Franco Zárate pasamos a esta historia de la Casita Libertad, de cómo un prostíbulo con trata de personas en La Rioja se convirtió en un espacio de creación, en un espacio cultural, en un espacio de libertad, en Chilecito, en La Rioja. Ojalá esto pudiera pasar en tantos otros lugares. Nos quedaron un montón de cosas para contarles, un montón de cosas que seguramente irán mañana en Enredando las Mañanas. En Enredando las Mañanas de mañana, si nos están escuchando en vivo, va a ser especial porque lo estamos grabando ahora mismo. Nosotros vamos a estar en viaje a la Isla del Silencio. La Isla del Silencio es el lugar al que la última dictadura cívico-militar llevó a los secuestrados de la ESMA cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de visita en el año 79. Y vamos a acompañar a los sobrevivientes y a los jueces del tribunal y a los querellantes y a los fiscales para participar de esa visita ocular. Después obviamente les contaremos a través de la radio. Para nosotros es muy importante, la verdad, estar allí, pero también es muy importante estar a través de la radio, así que préndanse, que vamos a estar de todas maneras. Un abrazo, hasta la semana que viene. Chau, Braulio. Chau. Chau.